acompañaron lo que es el presupuesto del año 2018, pero marcando algunas diferencias y críticas también a la forma en que se está dando, ¿no es cierto? Sí, entendiendo que el voto en acompañamiento del Frente para la Victoria era necesario para que la ciudad contara en el año 2018 con un nuevo presupuesto, y teniendo en cuenta que las diferencias, profundas diferencias que tenemos con la distribución de estos recursos y con la generación también de estos recursos, tienen que ver con diferencias políticas del espacio político al cual pertenece el intendente y que le marca de alguna manera los lineamientos a seguir, que es el espacio de Cambiemos, la entrega de la obra pública a través de la disminución sistemática hasta la desaparición absoluta del fondo Sojero, la entrega de los intereses de los empleados municipales prontos a jubilarse, cuando va y pone su cara en una foto apoyando el saqueo a los jubilados, la entrega de los jubilados viedmenses actuales también, fundamentalmente las mujeres, cuando también apoya cuestiones que tienen que ver con dividir a los jubilados en jubilados de primera y jubilados de segunda, donde los jubilados de segunda, su gran mayoría son mujeres que no han, o personas que han trabajado en la informalidad y que no han podido hacer los aportes que se establecían, pero que sí están pagando sus aportes a través de una moratoria. La entrega, por último, y en favor de una de las provincias más ricas de la Argentina, en favor de la provincia de Buenos Aires, tanto la provincia de Río Negro como Viedma están resignando ingresos para que la gobernadora Vidal no tenga problemas financieros. Nosotros vamos, no solamente apoyamos a través de nuestros representantes como el intendente y el gobernador, sino que además les piden que aplaudan esas medidas. Esto afecta directamente el presupuesto de Viedma, pero lo afecta desde el punto de vista político. Entonces, nosotros lo que entendemos es que estamos acá para ser de alguna manera responsables también en el hecho de que y a raíz de estos acuerdos políticos tan volátiles que llevaron al intendente a la reelección, pero que hoy por hoy y a poco de andar se encuentran en absoluta inferioridad de condiciones, con solo tres concejales que lo apoyan, y en el entendimiento de que no podíamos dejar a la ciudad sin presupuesto para que no haya que reconducir el anterior, que ya está absolutamente obsoleto por el propio paso del tiempo y la inflación, es que acompañamos este presupuesto con profundas diferencias que las hemos marcado en sesión desde el punto de vista político. Se hizo referencia durante el debate también a la cuestión de algunas políticas nacionales y que afectan directamente a los municipios. En este caso usted dio un detallado ejemplo de lo que es el Fondo Sojero. Claro, el Fondo Sojero este año, el año que pasó, en el año 2017, ni siquiera se alcanzó a lo que se tenía previsto recaudar, que eran 17 millones de pesos. Recordemos que el Fondo Sojero es un fondo mediante el cual empresarios que han tenido una ganancia extraordinaria fruto de las riquezas de nuestra tierra, de la tierra de la Argentina, devuelven de alguna manera una parte sola de esas riquezas y esa era distribuida a los municipios con absoluta direccionamiento a obra pública. El año pasado se habían previsto 17 millones, monto que no se alcanzó. Este año se disminuyó en 10% más y creo que en un año más ese fondo va a desaparecer. Eso representa menos obra pública, menos trabajo, menos ingresos para nuestro municipio. Y esto viene directamente de la mano de Cambiemos, de Mauricio Macri, aplaudido por el intendente Fulques. Y a nivel local hizo referencia también al turismo y el poco porcentaje que se destina de este presupuesto. No llega al 4% del presupuesto total el monto que se destina al turismo, y sin embargo pareciera, por otro lado, que nos quieren hacer creer que tenemos que pensar en el turismo como nuestra válvula de escape, como nuestra posibilidad de desarrollo futuro, y por eso apoyamos o así lo hacen nuestros representantes públicamente, una inversión millonaria de parte de un privado, que es el casino, a cambio, por supuesto, porque acá nada es gratis, a cambio de 20 años más de explotación de los casinos, no solo de Viedma, sino del resto de la provincia. Por eso le pedí específicamente que sea coherente y, si considera que el turismo es nuestra salida, le otorgue un porcentaje mayor al 3,63% del presupuesto total, y por otra parte, si cree que el turismo es lo que nos va a llevar a la grandeza de nuestra ciudad, le pida la incorporación de una cláusula en la cual haya una inversión de obra pública a un casino que está prácticamente en el abandono, que es el que nosotros sí creemos que tenemos que explotar de alguna manera, como forma de atraer al turismo, que es el Casino del Cóndor. Muchas gracias. A vos.